Dios. Dice Conicet en uno de sus partes de prensa de apenas un día ayer, animales que cuentan su vida ante las cámaras. Científicos de Puerto Madryn estudian el comportamiento de especies marinas gracias a diminutos instrumentos tecnológicos. Recientemente lograron seguir por video a un ave hasta el fondo del mar. Y ustedes dirán, ¿y con esto qué? Veamos y después tratamos de discutir. Si les parece, esperamos su comentario en la búsqueda y en Facebook. La zambullida de un ave buceadora fue capturada por un video por primera vez en este lugar, en el CEMPAT, en Puerto Madryn. El CEMPAT es un instituto perteneciente de CONICET. Por primera vez por científicos argentinos investigadores del Centro Nacional Patagónico, CEMPAT en CONICET de Puerto Madryn en Chubut, dieron a conocer así una asombrosa filmación a través de una cámara montada sobre el lomo de un cormorán imperial, una especie de ave que anida y habita en Patagonia. Las imágenes registran una serie de buceos a 50 metros de profundidad. En 40 segundos, el animal alcanza el fondo marino, donde permanece por más de un minuto en busca de peces, para luego retomar a la superficie en otros 40 segundos. El video fue obtenido en la localidad chubutense de Punta León, una zona donde anidan miles de parejas de cormoranes. El grupo de científicos responsables de estas imágenes está, bueno, liderado, dice la nota, está integrado por el investigador del CONICET, Flavio Quintana, cuya línea de trabajo, ¿qué es liderar, Alejandro? ¿Qué es liderar un grupo de investigación? La pucha con el lenguaje. Se basa en el uso de alta tecnología aplicada al estudio del comportamiento animal. Consiste en colocar instrumentos pequeños en predadores marinos. El cormorán es un predador de peces, se alimenta de peces, para estudiar lo que hacen cuando están fuera de su alcance. Los científicos trabajan fundamentalmente, dice la nota, con aves marinas buceadoras como cormoranes y pingüinos, pero también investigan el modo de vida de elefantes y lobos marinos. En algunos casos, los aparatos se dejan colocados durante meses mientras el individuo está en el agua y luego se los busca cuando vuelven a la costa. En otros casos, como en el caso del cormorán, son solo algunas horas durante un viaje de alimentación, explica el especialista. Sí, van, se alimentan, vuelven a la playa, los tienen identificados, son muy mansos dentro de todos, van, los buscan y retiran el implemento. En este caso, la cámara. La recuperación de los instrumentos casi alcanza el 100% de los casos. Eso es muy bueno porque son instrumentos caros, cuenta el investigador Quintana. A veces los perdemos porque se caen durante el vuelo o porque no localizamos al animal, ya sea debido a que se muere en el agua retorna a una playa inaccesible para los investigadores. Bajo el subtítulo Tecnología de Punta, dicen en la nota que además de la cámara de video, otros dispositivos que utilizan los científicos son versiones miniaturizadas de GPS, de sistemas para geoposicionamiento global, que localizan la posición del animal cada un segundo, Alejandro. Es decir, de manera casi continua. También hay registros o registradores electrónicos del comportamiento que miden en simultáneo diferentes variables como condiciones de luz y temperatura del agua, profundidad a la que se encuentra el animal y cada uno de los movimientos que realiza con cualquier parte del cuerpo y el tipo y cantidad de alimento que consume, aparte de la medida de apertura del pico o la boca. Esto realmente es muy interesante. El registro de la aceleración del cuerpo permite estimar además cuánta energía implica el desarrollo de cada uno de los comportamientos realizados. Estos sensores registran hasta 32 datos por segundo y se conocen como un daily diary, que sería algo así como en inglés, algo como un diario íntimo. Si un pingüino gira la cabeza a 70 metros de profundidad, por ejemplo, dice el investigador, nosotros sabemos en qué dirección lo hace y a cuántos grados lo hizo. La información es tan precisa que luego se puede trabajar tranquilamente en los software pertinentes que tienen para hacer el análisis de los datos. Para el investigador, Quintana, como todas estas especies se reproducen en tierra, que es cuando se las estudia de manera directa, pero se van al mar a comer, se los pierde de vista y es imposible seguirlos. Un elefante marino, por ejemplo, pasa 8 meses en el agua y puede bucear hasta 1.200 metros de profundidad en zonas donde no hay luz. Entonces, obviamente, este sistema de seguimiento con biomonitores, resuelve un montón de problemáticas que se daban a la hora de hacer el seguimiento de ciertos comportamientos de los animales. Con estos instrumentos podemos entender qué están haciendo, de qué manera y por qué motivo. El estudio de los esfuerzos que estos animales hacen por sobrevivir en el mar nos ofrece una alerta temprana ante cualquier cambio en el ambiente generado por la naturaleza o el ser humano. Y hay un video muy interesante, yo lo voy a poner a disponibilidad para que ustedes lo puedan ver, en donde se muestran la imagen casualmente del cormorán buceando, llegando a las profundidades y tomando un pez con la boca, y esto es lo que se puede ver en el video, pero también obviamente hay información que no se ve en el video porque es tomada por el software. Y entonces de esa manera se puede acceder a distinta información que estos investigadores precisan. Acá hay una discusión, voy a ser muy breve en esto, esto es primero, es muy interesante, esta es tecnología que hasta hace un tiempo atrás no existía en el país, aun cuando gran parte de estos aparatos se importan, lo interesante es que antes era impensable siquiera pensar en comprar equipamiento de este tipo, sobre todo en la cantidad, número y el mantenimiento que requieren o la reposición. Afortunadamente ellos recuperan casi el 100%. Entonces esto es muy alentador en términos de que se puede hacer investigación que antes estaba de alguna manera vedada o era prohibitiva y por lo tanto no se accedía y por lo tanto no se conocía. Y no conocer ciertos aspectos de la dinámica, vida, consumo, dieta y hábitos y el comportamiento de ni más ni menos que las especies que utilizan el litoral marino argentino, es como que no es copado, ¿no? Es algo que nos estábamos perdiendo de conocer por diferentes razones, en parte porque es bueno conocer y en segundo término, si no el más importante, porque se trata de un bien compartido, son ni más ni menos que fauna que habita en el litoral y que por lo tanto participa directamente de ciertas dinámicas a nivel de ecosistema y por lo tanto eso es necesario conocerlo y además saber qué hacer en el caso de que haya que hacer el manejo, ¿no? Pero también hay cierta discusión, esto en países del hemisferio norte ya hay una discusión hace bastante tiempo acerca de la dimensión ética y los condicionamientos morales, éticos de cuánto aparato se le puede cargar un animal. Esto sería, así como se han planteado la experimentación con animales, ahora que tenemos la posibilidad de insertar 3, 2, 4 aparatos que miden distintas cosas en un animal, desde biosensores internos entre las vísceras o microchips, más la cámara en la cabeza, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto se le puede subir y pegarle en el lomo a un animal? Esa es otra discusión interesante. Supongo que en el grupo de investigación integrado por el doctor Quintana esta discusión ya se ha dado. Merecía que comentarles al menos como una inquietud particular, personal, que uno tiene al respecto. Vamos con un tema musical y después vengo con una noticia más. Ahora vamos al tema musical de Pedro Aznar, Décimas. Impresionante. Gracias, Alejandro, por la lección del tema. Cansados.

insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. El costo económico del aumento de las temperaturas, dice una noticia que leía esta tarde. Te recuerdo, por si no lo sabes, Alejandro, estamos en la búsqueda y te podés comunicar con nosotros al 0266-473-3656, ¿sí? Si querés. El costo económico del aumento de las temperaturas. En un estudio, ¿sí?, el clásico estudio científico, en donde afirman los científicos que episodios de calentamiento global perjudican a los países más pobres y limitan así el crecimiento a largo plazo. Atención. Voy a dejar el comentario de esta noticia para el cierre. Alejandro, haceme acordar que estoy sin productor, sin asistencia en la producción. ¿Me aguantás? Dale. Aumentos temporales cortos en las temperaturas locales de manera significativa genera daños también significativos a largo plazo. Y también en el crecimiento económico en países en desarrollo del mundo. Este es un estudio realizado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. En cuanto a los datos del tiempo, medidos en el último medio siglo de 1950, el estudio encuentra que en casi todos los incrementos de un grado Celsius de aumento en un país pobre, lo que ha ocurrido es un decrecimiento económico de alrededor de 1,3 puntos porcentuales en su economía. Vamos tranquilos, vamos tranquilos con este tema, porque acá hay algo complicado. Sin embargo, esto solo se aplica a las naciones en desarrollo, así, con esta extensión, los países más ricos no parecen verse afectados por las variaciones de temperatura. Es decir, en países ricos también hay aumentos de la temperatura, pero no se ven afectados en la medida que afecta a países más pobres. Las temperaturas más altas llevan a disminuir de manera más importante el crecimiento económico en los países pobres. ¿Cómo? Por ejemplo, episodios de altas temperaturas con baja humedad en el suelo o ambiente generan quiebres muy profundos o interrupciones grandes en la productividad agrícola. Eso, si bien al año que viene se puede recomponer la producción agrícola de algunos cereales, lo que no se recompone es todo en la generación de trabajo y valor agregado que tenía la producción agrícola de ese año. Y esto repercute grandemente en los países más pobres. Además, estos investigadores, uno de ellos, John Olken, que participa en el estudio, no solo hay una reducción entonces en lo que ocurre a nivel agrícola, sino también que hay un efecto en la inversión, la estabilidad política y la producción industrial. Esto, que aparentemente empezó como un juego un tiempo atrás, cuando dijeron, ¿por qué no medimos el efecto de la temperatura sobre la economía de los países? Y reconocen que no esperaban encontrar ningún resultado, pero lo mismo midieron, anota eso que quiero comentarlo, ¿sí? Lo mismo lo hicieron, ¿sí? Esto resultó ser que en algunas variables les da correlaciones que tienen mecanismos que pueden explicar, pero no necesariamente una cosa, el aumento de la temperatura, es la causa directa de los efectos